29 de septiembre de 1582, dos semanas antes de su muerte, se dirigió Teresa de Jesús al amanecer de aquel día para Alba de Tormes. Había estado en Medina del Campo, villa muy unida a su corazón, donde había llegado unos días antes desde Valladolid. El 15 de aquel mismo mes, había escrito su última carta dirigida a una monjita del convento de Soria. En ella se expresaba así la andariega castellana. Jesús sea con vuestra reverencia, mi hija, y me la guarde. Sus cartas de vuestra reverencia he recibido, y con ellas mucho contento. Yo estaré poco en Ávila porque no puedo dejar de ir a Salamanca, y allí me puede escribir. Aunque si se hace lo de Madrid, más lo querría yo. Encomiéndelo a Dios. No me puedo alargar más, porque estamos de camino para Medina. Yo ando como suelo. A todas me encomiendo mucho. Dios las haga santas. Y a vuestra reverencia con ellas. Valladolid y 15 de septiembre. De vuestra reverencia sierva, Teresa de Jesús. El camino a Alba de Tormes fue penoso. La santa estaba ya herida de muerte. Y al llegar a la aldea seca de la frontera, se sintió desfallecer y pidió a su solícita Ana de San Bartolomé le diera algo de comer. La amorosa monja, conteniendo las lágrimas, exclamó: Oh madre, ¿qué le daré? Solo tengo unos higos secos y no sé por aquí forma de allegar otro alimento. Pero yo daré 4 reales que llevo para que os compre unos huevos. Pues que andáis con calentura. Hija, no haga tal. Deme esos hijos, que es lo que quiere Dios. Y no os desconsoléis, que yo voy bien. Falta mucho para Alba. Jesús santo, nunca antes habíame sentido tan cansada. Solo espero que la señora duquesa sepa tenerse un tantico por mí. Que tarde o temprano llegaremos allá con bien. Ea, hija, montemos al carro. No se haga este camino eterno. Sosegad ese espíritu, hija, y esperad más en Dios. Se me viene ahora a la memoria, Sorana, las muchas mercedes de que ha usado Dios conmigo. Un día, me parece que lo estoy viendo ahora, púsose cabe en nuestro Señor y comenzó a consolar con gran regalo. Y díjome él, entre otras cosas dulces: Vesme aquí, hija. Soy yo. No te turbes. Muéstrame tu mano. Y parecióme, hermana, que me la tomaba y llevaba a su costado. Y me dijo: Mira, Teresa, mis llagas. Tú no estás sin mí. La vida pasa con su brevedad, pero yo permanezco siempre. Oh, madre Teresa, cuán afortunada sois, pues así os regala Dios. Sí, es verdad. Pero pienso que tras haber visto la luz, las tinieblas son dobladas. El esposo divino es la luz y la vida. Y así, cuando se va delante nuestros ojos, ¿cómo podrá sustentarse nuestra alma? Te digo, Sorana, que nos deja en soledad. Y estando en tanta soledad, ¿en qué nos emplearemos? ¿Qué haremos, pues todas nuestras obras son imperfectas y vanas? ¿Cómo habremos de tener consuelo en esta tempestuosa mar del mundo? Ay, tengo... Vos, madre, no os fatiguéis. Qué suaves son los caminos del Señor. Hija, lo son. Pero ¿quién caminará sin temor? Amanece un día y vivimos. Cae la tarde y ya estamos viejos. Anochece luego y nos lleva la muerte. Presto pasamos y mientras vivimos en este mundo hay peligro de perder la cosecha espiritual. Considera, pues, cuán recio es este vivir, pues priva al alma de la vista y gozo del amado esposo, pues que atada una a este cuerpo mortal no puede llegar a la unión completa con el sumo bien. Y qué pesado es el lastre humano con que nos llevamos, mi hija. Ay, déjese su reverencia, madre Teresa, de esas cosas. Se me vienen ahora a la memoria aquellos versicos que hizo glosándola de Prilla, que dice: Vivo sin vivir en mí. Recuerda cuánto querría que su maternidad me los recitara ahora que vamos de viaje. Sí. Recuerdo Sorana de San Bartolomé, más solo algunas estrofas. Era composición larga y yo vengo cansada, como veis. Dadvos comienzo, que yo sigo. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. Diré yo otra estrofa. Ay, qué larga es esta vida. Qué duros estos destierros. Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Aquel anhelo místico de muerte estaba próximo a cumplirse. El 20 de septiembre, al atardecer, llegaron a Alba de Tormes. Teresa estaba cansada y pidió acostarse. Oh, válame Dios, hijas, qué cansada me encuentro. Más de 20 años que no me he acostado tan temprano. Pero bendito sea Dios, pues he caído mala entre vuestras caridades. Ay, descansad, madre, que está cercana la fiesta de San Miguel y todas celebraremos con regocijo vuestra recuperación. Sorana, ¿estáis ahí? Sí, madre. ¿Qué me queréis? Llame su reverencia a mi confesor. A Fray Antonio de Jesús. Madre, aquí llega. Madre Teresa, ¿qué es eso de que os morís? Pida su reverencia al Señor, no nos la lleve ahora, ni nos quiera dejar tan presto. Oh, calle, padre. Vos habéis de decirme eso. Enviada por el viático. Y vosotras, mis hijas, ¿por qué habéis dejado el valor? Nos tengo dicho que debemos conformar nuestra voluntad a la divina. Por amor de Dios, les pido tengan siempre eso presente. Y otra recomendación quiero darles, mis hijas. Y es que guarden siempre las reglas y constituciones de nuestra orden. Que si las guardan con la puntualidad que deben, no será menester milagro para que las canonicen. Ahora, hermanas, atiendan a ese menester. Madre, no fatiguéis el espíritu. Ay, Señor, ya vienes a mí. Hermanas, se acerca el divino huésped. Arréglenme un poco el rostro y el pelo. Así, parezco bien. Estoy hermosa, mis hijas. Madre, madre Teresa. Sí lo estáis. Mucho. Señor mío y Dios mío, ya es llegada la hora deseada. Tiempo es ya para que nos veamos, amado y Señor. Ay, ya es tiempo de caminar. Vamos, vamos, mi Señor. Muy enhorabuena y cúmplase vuestra voluntad en mí, la sierva insignificante. Es hora de que salga de este destierro largo y goce mi alma unida con vos de lo tanto deseado. Corpus Domini, Jesu Christi, custodian in emantuam, in vitam eterna. Amén. Hija soy de la Iglesia y a la obediencia me debo. Padre, recíteme los salmos, que vos sabéis cuánto me consuelan. Sacrificio agradable es para Dios el espíritu atribulado. Señor, no desprecies el corazón contrito y humillado. No me eches de tu presencia y no apartes de mí tu santo espíritu. Cría en mí, Señor, un corazón limpio y puro. Arregla, Señor, mis pasos en tu camino y dirígeme por la recta senda. Apiádate de mí, Señor, porque me veo atribulado. Mi vista, mi espíritu, mis entrañas se han conturbado por el pesar y la indignación. Derrama sobre tu siervo la luz de tu rostro y sálvame por tu misericordia. En tus manos está mi suerte. Sorana, hija mía querida, yo os doy gracias por haberme sido fiel. Quise hacer de vos una lámpara encendida, Dios, una luz para el esposo divino. Recordad siempre el día de vuestra admisión en el Carmelo descalza. ¡Madre! ¡Madre Teresa! ¡Bien, mi niña! ¿Qué es eso? Recordad aquellos versículos del Cantar de los Cantares que en tantos gustaban a vos. ¿Lo recordáis? Decidlos. Ven, amada mía, paloma mía, que ya ha pasado el invierno y comienzan a aparecer las hermosas flores de la primavera. La higuera arroja sus brevas, esparce en su olor las florecientes viñas. Levántate, pues, amiga mía, belda mía, y vente. Al amanecer del día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, como viera Fray Antonio de Jesús que Teresa se encontraba próxima a la muerte, le preguntó. Pensé que sería bien preguntaros, ¿dónde creéis se ha llevado vuestro cuerpo? ¿Y eso ha de preguntarme? ¿Acaso he de tener yo cosa propia? Aquí donde encuentro, no ha de haber un poco de tierra para mí. A las 9 de la noche de aquel mismo día, murió la Madre Teresa de Jesús. Coincidió su muerte con el cambio de calendario que hizo el Papa Gregorio XIII, por lo que el día siguiente al de su muerte se contó como 15 de octubre. El padre Yepes, su contemporáneo y con el que la santa trató negocios del espíritu, dice al respecto de la presencia física de la santa. Era de muy buena estatura. En su mocedad fue hermosa y después de vieja de muy buen parecer. El cuerpo tenía abultado, redondo el rostro y blanca la color. Los ojos había negros, vivos y graciosos. La nariz pequeña y la boca bien proporcionada. En el rostro tenía tres lunares que le daban mucha gracia. En todo su semblante era tan amable y apacible que a todas las personas era grata. De los ojos y frente parecía que le salía a veces como rayos de resplandor y luz que la hacían respetar a los que la miraban. Cuenta el padre Jerónimo Gracián que había en Sevilla un lego llamado Fray Miseria, el cual lego, estando pintando en el claustro del convento de las monjas de aquella ciudad, quiso pintar a la Madre Teresa, y lo hizo con tan mala fortuna que la santa exclamó: Fray Juan de la Miseria, ¿qué me habéis hecho? Madre, prepare su maternidad, que yo no soy pintor. De cualquier modo, hermano, pido a Dios que nos lo tenga en cuenta. ¿Por qué me habéis hecho padecer en vuestro cuadro lo que Dios sabe? Me habéis pintado fea y legañosa, Fray Juan. Ahora, en el pequeño conventito de Alba de Tormes, donde acababa de morir la santa castellana, qué lejos quedaba todo. En la quietud entristecida de aquella atmósfera flotaban mil recuerdos de las andanzas de la andariega monja. Atrás quedaba su ajetreada vida y abríase ante ella el camino largo de su obra inmensa. Sobre la negra mesilla junto a su camastro yacía el breviario de la santa. Entre sus hojas, a guisa de guía de sus lecturas, un trocito de papel moreno contenía el siguiente lema vital y espiritual suyo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La vida conventual, la entrega a Dios había sido una constante en la vida de Teresa de Jesús desde su más temprana edad. Las hermanas de la comunidad carmelita de Alba recordaban ahora las historias que la santa les contaba en los ratos de esparcimiento en el jardín. ¿Me preguntáis cómo fue todo? ¡Ay, cuán dichosos años! Recuérdoslo yo ahora con un temblor en los labios. En una huerta que había en casa, procurábamos como podíamos hacer ermitas. Y para ello poníamos unas piedrecillas sobre otras para levantar muro, pero se nos caía presto. Gustábamos mucho cuando jugábamos con otras niñas a hacer monasterios como que éramos monjas. Ya ven, mis hijas, que mi amor a esta vida viene medio antiguo. ¿Y vos, Madre Teresa, seríais la abadesa de aquella infantil comunidad? Eso querían todas, pero yo hacía y decía, y no sabía si mandaba o no. Madre, decid, ¿cuándo fue que os decidisteis a ingresar en la Encarnación de Ávila? ¿No miraba vuestro padre con buenos ojos aquella decisión, pues tanto holgaba él de teneros cerca? Sí, me amó tanto. Pero yo tenía el corazón orientado hacia el Señor. Debo también deciros, mis hijas, que no fue todo camino de rosas. Mi primera juventud fue dolorosa y me afligieron entonces muchas enfermedades. Y amén de esto, sepan que atravesé grandes peligros para el alma. A principios de noviembre del año de 1533, tenía yo 18, pedí ser admitida en religión con gran disgusto de mi padre. Dábanse cita en mi espíritu dos sentimientos muy encontrados, porque por una parte pensaba yo, ya estoy donde quiero, y por la otra, acuérdaseme que cuando salí de casa de mi padre, cada hueso se me apartaba por sí, y me fui haciendo una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran, mis hijas, todas las fuerzas mías para seguir adelante en la empresa. Ayúdame también mucho el consuelo de encontrarme entre almas santas, pues en el monasterio de la Encarnación me esperaba mi amiga Juana Juárez. Conté también con libros santos, las Confesiones de San Agustín, el Abecedario Espiritual de Fray Francisco de Osuna, la Subida del Monte Sion de Bernardino de Laredo y un librito que mueve a altísima piedad, La Vita Christi del Cartujano. En verdad, hijas, que mucho me duele no ser mejor de lo que con tales lecturas podría haber sido. La época de formación de la Santa de Ávila vio culminar la gran floración de los escritores ascéticos del siglo XVI. Luis de Granada y su Guía de Pecadores, quien junto con San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, San Luis Bertrán, el Beato Orozco y los franciscanos Osuna y Laredo, iban a influir de muy decisiva manera en el pensamiento de Santa Teresa. Cada vez se acentuaría más, en lo que a la vivencia de lo religioso se refiere, la necesidad de volver a la vida interior desestimando las formas externas. Era preciso recuperar el espíritu monástico, las reglas primitivas, la pobreza evangélica, la contemplación y el recogimiento en un espíritu de penitencia y oración, de disciplina y austeridad rigurosa. Este fermento religioso, latente en los espíritus más finos y puros de la época, fue el que impulsó la reforma del Carmelo. Así se lo recordaba Santa Teresa a sus hijas espirituales cuando cruzaba con ellas los caminos de aquella abigarrada España poseída de la fiebre de las fundaciones de conventos descalzos. Hijas, recójanse aquí conmigo, que les quiero contar cómo fue lo de la fundación del primer conventito de nuestra orden. Contáronme a mí, madre, estando en el convento de Medina, que vuestra reverencia estuvo largo tiempo madurando aquel proyecto. Y así es. Fue en el año de la muerte del emperador Don Carlos, que Dios haya. Yo estaba a la sazón monja profesa en la Encarnación de Ávila. Si os he de decir verdad, os diré que se me presentaba todo muy difícil de llevar a término, y miedo tuve de contar a nadie mis propósitos. Tengan en cuenta que la Orden del Carmen era antigua, habiendo sido aprobados sus estatutos y regla por el Papa Inocencio IV en el año de 1247. Y amén de eso, madre, vos habíais vivido en ella por 20 años o más, y parecía dura cosa querer cambiar lo que tanto tiempo tuvose por bueno. Así era, como decís. Pero sentíme un día como vacía e insatisfecha, como queda una plantita a la que no se riega tanto como es menester. No me parecía que la regla antigua era observada, y a deciros verdad, estaba tan relajada que mucho dudo pudiera hacerse nadie santo en aquel ambiente. Yo, hijas, no sé lo que quería. Sentía en el alma gran desasosiego, y pensaba que si me era posible vivir con mayor rigor, espantaría más fácilmente al diablo que de continuo se fijaba en mí. Empezóseme a mirar con recelo, y no me comprendieron muy mucho. antojábaseles a las demás monjas que mi inquietud era capricho o deseo por mi parte de hacerme pasar por santa, y por ello sentían hacia mí alguna pretensión. Sentíame triste, y así, una tarde como esta, se me acercó una hermana y me dijo: Hermana Teresa, pensad bien lo que os proponéis hacer. ¿Qué queréis? Pensaba yo en ver la traza de regresar al espíritu primitivo de nuestra regla, a fin de que podamos entregarnos a una vida más cumplida en lo que toca a la meditación y a la oración, a la pobreza y a la penitencia y mortificación. Hasta el día de hoy, hermana, siento confusión muy grande en el alma. Por un lado, llámame Dios para sí, y por el otro, sigo el espíritu del mundo. ¿Cómo reconciliar tan opuestas tendencias? Sed prudente, que no está la comunidad por vos. Difícil cosa será hacer que el río mediado ya su curso quiera remontarse a sus fuentes lejanas. Considere vuestra reverencia, hermana Teresa, que no todos os miran con fraternos ojos. No os lancéis tan a la ligera empresa que pueda ser mayor a vuestras fuerzas. Medidlo todo bien, pues es vana cosa iniciar una senda que acaba en sus comienzos. Todo eso sé yo, pero mi alma se seca y me atormenta la rutina. Yo sueño otras empresas. Año tras año, mientras rezaba ante el Cristo coronado de espinas que hay en la capilla, sentí cómo se enternecía mi corazón y exclamé: Señor mío y Dios mío, ¿cómo os ponen los pecados de los hombres? Permitid que nunca yo contribuya con una vida licenciosa a acrecentaros la pena. Desde entonces, hermana en Cristo, me determiné a observar la más limpia vida y a mostrar a otras el camino que para mí había escogido. Y así, hermanas, nació el pequeño conventito de San José. No podéis imaginar el grandísimo revuelo que se armó en Ávila. Unos me respaldaban y otros daban en decir de mí esto y lo otro. Pero con todo, pudo la ayuda del Señor. Sucedió todo esto, como sabéis, en 1562. Su Santidad Pío IV autorizó mis proyectos, que ya había respaldado el señor obispo de Ávila. Y lo iniciamos yo y tres monjas más. Y diría yo que de las cuatro podrían hacerse tres santas. Teníamos una casita vieja, pero muy bien puesto todo. No quise contar con rentas, que donde hay dinero, pronto aparece la disipación. Superadas las dificultades iniciales, se preparaba la santa para una entrevista crucial. Estaba Teresa inquieta y muy preocupada, pues no sabía cómo iba a ser la acogida. Era verano de 1567 y se disponía a llevar a cabo su segunda fundación, la de Medina del Campo. En vísperas de aquel encuentro con el padre general de la orden, Fray Juan Bautista Rubeo, Teresa nos cuenta: Yo temí dos cosas. La una, que se había de enojar conmigo, y la otra, que me había de mandar a tornar al monasterio de la Encarnación. Yo le di cuenta con toda verdad y llaneza de cuánto podía importarle, pero no tuve fuerza para contarle cuáles eran mis propósitos en lo que hacía a la reforma de los frailes. Así, cuando llegué a Medina tras la entrevista, mi alegría fue grande al conocer que ya estaba prevista una patente del padre general para atender a la fundación de nuevos conventos reformados. Decía el escrito: Por autoridad de nuestro oficio general, damos facultad y libertad a la dicha reverenda madre, hija nuestra Teresa de Jesús, que en cada lugar de los reinos de Castilla fuera de la Andalucía pueda recibir, tomar, aceptar, erigir y fundar monasterios de monjas que sean debajo de nuestra obediencia regular y no de otra manera, y que sea obligada a vivir ella y las monjas que fueren según la primera regla, y ninguno de nuestros frailes y monjas puedan impedir esta nuestra voluntad, so pena de rebelión y censura graves. Hecho en Madrid, el 16 de mayo de 1567, Fray Juan Bautista Rubeo, Padre General de los Carmelitas.